Allan Kardec. ¿Qué es el espiritismo? Capítulo 1. Breve conferencia espiritista. Tercera parte. Utilidad práctica de las manifestaciones. El visitante. Supongamos que este punto sea ya evidente y que el espiritismo haya sido reconocido por una realidad. ¿Cuál puede ser su utilidad práctica? Hasta ahora hemos pasado sin él. Y me parece que podríamos continuar del mismo modo viviendo muy tranquilamente. Allan Kardec, otro tanto pudiera decirse de los caminos de hierro y del vapor, sin los cuales se vivía muy bien. Si por utilidad práctica entiende usted los medios de vivir bien, de hacer fortuna, de conocer el porvenir, de descubrir minas de carbón o tesoros ocultos, de recibir herencias y de esquivar el trabajo de las investigaciones, para nada sirve el espiritismo que no puede hacer alzar o bajar la bolsa, ni ser reducido a acciones, ni siquiera ofrecer inventos perfectos, al punto de ser explotados. Bajo este punto de vista, ¿cuántas ciencias serían inútiles? ¿Cuántas hay que no ofrecerían ventaja alguna, comercialmente hablando? Los hombres se encontraban perfectamente antes del descubrimiento de todos los nuevos planetas, antes de que hubiesen calculado los eclipses. Antes de que se conociese el mundo microscópico y antes de mil otras cosas. Para hacer crecer el trigo, ¿no tiene necesidad el labrador de saber lo que es un cometa? ¿Por qué, pues, los sabios se entregan a estas investigaciones, y quién se atreverá a decir que pierden el tiempo en ellas? Todo primer que sirve para levantar una punta del velo, contribuye al desarrollo de la inteligencia, ensancha el círculo de las ideas, haciéndonos penetrar en las leyes de la naturaleza. En virtud de una de ellas, existe el mundo de los espíritus. El espiritismo hace que la conozcamos, nos enseña la influencia que el mundo invisible ejerce en el visible y las relaciones que entre ambos existen, como la astronomía nos enseña las relaciones de los astros con la Tierra. Nos lo presenta como una de las fuerzas que gobiernan al universo y contribuyen al sostenimiento de la armonía general. Supongamos que se limite a esto su utilidad. ¿No sería ya mucho la revelación de semejante poder, haciendo abstracción de toda doctrina moral? ¿No es nada la revelación de todo un mundo nuevo, sobre todo, si el conocimiento del mismo nos lleva a la resolución de una multitud de problemas disolubles hasta ahora? Si nos inician los misterios de ultratumba, que algo nos interesan, puesto que todos cuantos somos debemos tarde o temprano dar el paso fatal. Pero otra utilidad más positiva tiene el espiritismo, que es la influencia que ejerce por la fuerza misma de las cosas. El espiritismo es la prueba patente de la existencia del alma, de su individualidad después de la muerte, de su inmortalidad y de su suerte verdadera. Es, pues, la destrucción del materialismo, no con razonamientos, sino con hechos. No debe pedirse al espiritismo más de lo que puede dar, ni buscar en él otro fin que el providencial. Antes de los progresos formales de la astronomía, se creía en la astrología. Sería razonable asegurar que para nada sirve la astronomía, porque ya no puede descubrirse en la influencia de los astros el pronóstico del destino. Del mismo modo que la astronomía destronó a los astrólogos, el espiritismo destrona a los adivinos, a los hechiceros y a los anunciadores de la buenaventura. Es a la magia lo que la astronomía, a la astrología, y la química a la alquimia. 14. Locura. Suicidio. Obsesión. El visitante. Ciertas personas consideran las ideas espiritistas como capaces de turbar las facultades mentales, y por este motivo encuentran prudente detenerlas en su curso. Allan Kardec. Ya debe usted conocer el proverbio, achaques quiere la muerte. No es, pues, de sorprender que los enemigos del espiritismo procuren apoyarse en todos los pretextos. El indicado les ha parecido apto para despertar temores y susceptibilidades, y se han apoderado de él con solicitud. Pero desaparece ante el más ligero examen. Oiga usted, pues, sobre esta locura, el razonamiento de un loco. Todas las grandes preocupaciones del espíritu pueden ocasionar la locura. Las ciencias, las artes, la misma religión ofrecen su contingente. La locura tiene por principio un estado patológico del cerebro, instrumento del pensamiento, desorganizado el cerebro queda alterado el pensamiento. La locura es, pues, un efecto consecutivo, cuya causa primera es una predisposición orgánica que hace al cerebro más o menos accesible a ciertas impresiones. Y esto es tan cierto, que verá usted personas que piensan muchísimo sin volverse locos, y otros que pierden el juicio bajo la influencia de la más pequeña sobreexcitación. Dada la predisposición a la locura, esta tomará el carácter de la preocupación principal, que se convertirá entonces en una idea fija. Esta podrá ser la de los espíritus en los que se haya ocupado, como pudiera ser la de Dios, de los ángeles, del diablo, de la fortuna, del poder, de un arte, de una ciencia, de la maternidad, de un sistema político o social. Es probable que el loco religioso lo hubiera sido espiritista, si el espiritismo hubiese sido su preocupación dominante. Cierto es que un periódico ha dicho que en una sola localidad de América cuyo nombre no recordamos, se contaban 4.000 casos de locura espiritista. Pero ya sabemos que en nuestros adversarios es una idea fija el creerse dotados exclusivamente de razón, lo cual no deja de ser una manía como otra cualquiera. Para ellos, todos nosotros somos dignos de un manicomio y, por consiguiente, los 4.000 espiritistas de la localidad en cuestión deben ser otros tantos locos. Bajo este concepto, los Estados Unidos cuentan centenares de miles, y un mayor número aún todos los países del mundo. Este hecho pesado comienza a caer en desuso desde que la indicada locura se hace paso en las más elevadas esferas de la sociedad. Mucho ruido se mete con un ejemplo conocido, el de Víctor Enequín. Pero se echa en olvido, que antes de ocuparse de los espíritus, había dado ya pruebas de excentricidad en las ideas. Si las mesas giratorias no hubiesen aparecido, las cuales, según un ingenioso juego de palabras de nuestros adversarios, le hicieron perder el juicio, su locura habría tomado otro carácter. Digo, pues, que el espiritismo no goza de ningún privilegio en este punto. Y aún más, bien comprendido, es un preservativo de la locura y del suicidio. Entre las más numerosas causas de sobreexcitación cerebral, deben contarse las decepciones, las desgracias, los afectos contrariados, causas que son también las más frecuentes de suicidio. Pues bien, el verdadero espiritista ve las cosas de este mundo desde un punto de vista tan elevado, que las tribulaciones no son para él más que incidentes desagradables. Lo que en otros produciría una violenta emoción, le afecta medianamente. Sabe, por otra parte, que los pesares de la vida son pruebas que impulsan su adelantamiento, si los sufre sin murmurar, porque será recompensado según el valor con que las haya soportado. Estas convicciones le dan, pues, una resignación que le preserva de la desesperación, y por consiguiente, de una causa incesante de locura y de suicidio. Sabe, además, por el espectáculo que le dan las comunicaciones de los espíritus, la deplorable suerte de los que voluntariamente abrevian sus días. Y este cuadro es bastante determinante para hacerle reflexionar, por lo cual es considerable el número de los que por él han sido detenidos en la funesta pendiente. Este es uno de los resultados del espiritismo. En el número de las causas de locura, debe colocarse también el miedo, y el que se tiene al diablo ha descompuesto a más de un cerebro. Se sabe por ventura el número de víctimas producidas al impresionar las imaginaciones débiles con este cuadro, que se procura hacer más horroroso por medio de horribles pormenores. Se dice que el diablo no espanta más que a los chiquillos, que es un freno para hacerles prudentes. Sí, como la bruja y el coco, pero cuando no les tienen ya miedo, son peores que antes. Y por este magnífico resultado, se olvida el número de epilepsias causadas a un cerebro delicado. No debe confundirse la locura patológica con la obsesión. Esta no procede de ninguna lesión cerebral, sino de la subyugación ejercida por los espíritus maléficos sobre ciertos individuos, y tiene, a veces, las apariencias de la locura propiamente dicha. Esta afección, que es muy frecuente, es independiente de la creencia en el espiritismo y ha existido en todos tiempos. En este caso, la medicación ordinaria es impotente y hasta nociva. Haciendo conocer esta nueva causa de turbación en la economía, el espiritismo da al mismo tiempo el medio de curarle obrando no en el enfermo, sino en el espíritu obsesor. Es el remedio y no la causa de la enfermedad. 15. Olvido del pasado. El visitante. No me explico cómo puede aprovecharse el hombre de la experiencia adquirida en las anteriores existencias, sino conserva el recuerdo de las mismas. Porque, desde el momento que no las recuerda, cada existencia viene a ser como la primera, lo cual equivale a empezar siempre. Supongamos que si despertarnos cada día, perdiésemos la memoria de lo que habíamos hecho en el anterior. Es indudable que no estaríamos más adelantados a los 60 que a los 10 años, mientras que recordando nuestras faltas, nuestras fragilidades y los castigos recibidos, procuraríamos no volver a incurrir en ellas. Sirviéndome de la comparación hecha por usted del hombre en la tierra con el alumno de un colegio, no comprendería que este último pudiese aprovechar las lecciones del quinto año, por ejemplo, si no recordase las aprendidas en el cuarto. Estas soluciones de continuidad en la vida del espíritu, interrumpen todas las relaciones haciendo de él un ser nuevo hasta cierto punto, de donde puede concluirse que nuestros pensamientos mueren en cada existencia, para renacer sin conciencia de lo que hemos sido. Esto es una especie de anonadamiento. Allan Kardec, de cuestión en cuestión me conducirá usted a hacer un curso completo de espiritismo. Todas las objeciones que usted hace son naturales en el que nada sabe en este asunto, y que encontraría, en un estudio profundo, una solución mucho más explícita que la que puedo dar en una explicación sumaria, que por sí misma debe provocar incesantemente nuevas cuestiones. Todo se encadena en el espiritismo, y cuando se estudia el conjunto, se ve que los principios se desprenden los unos de los otros, apoyándose mutuamente, y lo que parecía entonces una anomalía contraria a la justicia de Dios, parece completamente natural y viene en confirmación de esa sabiduría y de esa justicia. Tal es el problema del olvido del pasado que se relaciona con cuestiones de igual importancia, por lo cual no haré más que resumirle. Si a cada nueva existencia se corre un velo sobre el pasado, nada pierde el espíritu de lo que ha adquirido en aquel. Olvida únicamente la manera como lo ha adquirido. Sirviéndome de la comparación del alumno, poco le importa recordar dónde, cómo y con qué profesores cursó el cuarto año, si, al entrar en el quinto, sabe lo que se aprende en el cuarto. ¿Qué le importa saber que fue castigado por su pereza o por su insubordinación, si tales castigos le han hecho estudioso y dócil? De este modo, el hombre, al reencarnarse, trae instintivamente, y como ideas innatas, lo que ha adquirido en ciencia y en moralidad. Digo en moralidad, porque si durante una existencia mejorado, si ha aprovechado las lecciones de la experiencia, cuando se reencarne será instintivamente mejor. Su espíritu robustecido en la escuela del sufrimiento y del trabajo, tendrá más solidez. Lejos de tener que empezar, posee un abundante fondo, en el que se apoya para adquirir más y más. La segunda parte de su objeción, respecto del anonadamiento del pensamiento, no es menos infundada, porque semejante olvido solo tiene lugar durante la vida corporal. Al dejarla, el espíritu recobra el recuerdo del pasado, puede entonces juzgar el camino recorrido y el que aún le falta recorrer. De modo que no hay solución de continuidad en la vida espiritual, que es la normal del espíritu. El olvido temporal es un beneficio de la providencia, ya que la experiencia se adquiere a menudo por rudas pruebas y expiaciones terribles, cuyo recuerdo sería muy penoso, viniendo a juntarse con las angustias de las tribulaciones de la vida presente. Si parecen largos los sufrimientos de la vida, ¿qué no parecerían si se aumentase su duración con el recuerdo de los sufrimientos del pasado? Usted, por ejemplo, caballero, es hoy un hombre honrado, pero ¿acaso lo debe a los rudos castigos sufridos por faltas que hoy repugnarían a su conciencia? ¿Le gustaría a usted recordar el haber sido ahorcado alguna vez? ¿No le perseguiría constantemente la vergüenza, pensando que el mundo conoce el mal por usted cometido? ¿Qué le importa a usted lo que haya podido hacer y lo que haya sufrido para expiarlo, si es usted actualmente un hombre apreciable? A los ojos del mundo, ¿es usted un nuevo hombre? A los de Dios, un espíritu rehabilitado. ¿Libre del recuerdo de pasado molesto, obra con más libertad? La vida actual es un nuevo punto de partida. Las deudas anteriores de usted están satisfechas, le toca ahora no contraer otras nuevas. ¿Cuántos hombres quisieran poder, durante la vida, correr un velo sobre sus primeros años? ¿Cuántos se han dicho al fin de su existencia, si volviese a empezar, no haría lo que he hecho? Pues bien, lo que no pueden deshacer en esta vida, ¿lo desharán en otra? En una nueva existencia, su espíritu traerá consigo, En estado de intuición, las buenas resoluciones tomadas. Así se realiza gradualmente el progreso de la humanidad. Supongamos aún, lo que es muy ordinario, que entre sus relaciones con su misma familia se encuentre un individuo con el que esté usted enfadado, que quizá le ha arruinado o deshonrado en otra existencia, y que arrepentido viene a encarnarse junto a usted, a unírsele por lazos de familia para reparar los agravios por medio de su interés y afecto. ¿No se encontrarían ustedes mutuamente en la posición más falsa, si ambos recordaran sus enemistades? En lugar de apaciguarse estas, se eternizarían los odios. Deduzca usted de todo esto, que el recuerdo del pasado perturbaría las relaciones sociales y sería una traba al progreso. ¿Quiere usted una prueba de actualidad? Si un hombre condenado a presidio tomase la firme resolución de ser honrado, ¿qué sucedería a su salida? Sería rechazado por la sociedad, y esta repulsión casi siempre volvería a arrastrarle hacia el vicio. Si suponemos, por el contrario, que todo el mundo ignora sus antecedentes, sería bien recibido, y si él mismo pudiese olvidarlo, no sería menos honrado y podría caminar con la frente alta, en vez de bajarla a la vergüenza del recuerdo. Esto concuerda perfectamente con la doctrina de los espíritus acerca de los mundos superiores al nuestro. En ellos, donde solo el bien reina, el recuerdo del pasado no es nada penoso, y por eso sus habitantes recuerdan la existencia precedente como nosotros lo que hemos hecho el día anterior. En cuanto a lo que ha podido hacerse en los mundos inferiores, viene a ser como un sueño pasado. 16. Elementos de convicción. El visitante. Convengo, caballero, en que desde el punto filosófico la doctrina espiritista es perfectamente racional, pero queda siempre la cuestión de las manifestaciones, que sólo los hechos pueden resolver, y la realidad de semejantes hechos es la que niegan muchas personas, por lo cual no debe usted extrañar el deseo que se experimenta de presenciarlos. Allan Kardec, lo encuentro muy natural, pero como busco el provecho que pueden dar, explico las condiciones en que conviene colocarse para observarlos mejor, y sobre todo para comprenderlos. El que a ello no quiere someterse indica que no tiene serios deseos de ilustrarse, y entonces es inútil perder el tiempo con él. También convendrá usted, caballero, en que sería extraño que una filosofía racional hubiese salido de hechos ilusorios y falsos. En buena lógica, la realidad del efecto implica la realidad de la causa. Si es verdadero uno, no puede ser falsa la otra. Porque no habiendo árbol, no se pueden cosechar frutos. Cierto es que todo el mundo no ha podido evidenciar los hechos, porque no todos se han puesto en las condiciones requeridas para observarlos, ni han tenido en ellos la paciencia y perseverancia necesarias. Pero esto sucede como en todas las ciencias, lo que no hacen unos lo hacen otros, y todos los días se admite el resultado de cálculos astronómicos por aquellos que no los han hecho. Como quiera que sea, si usted encuentra buena la filosofía, puede aceptarla como otra cualquiera, reservándose su opinión sobre los senderos y medios que a ella han conducido, o a lo más admirándolos a título de hipótesis hasta que tenga más amplia demostración. Los elementos de convicción no son los mismos para todos. Lo que convencía a unos no causa impresión ninguna a los otros, y de aquí que sea necesario un poco de todo. Pero es un error creer que los experimentos físicos son el único medio de convencimiento. He visto a algunos a quienes los más notables fenómenos no han podido convencer y en quienes ha triunfado una simple respuesta por escrito. Cuando se ve un hecho que no se comprende, parece más sospechoso cuanto más extraordinario es, y el pensamiento le busca siempre una causa vulgar. Si nos damos cuenta de él, lo admitimos mucho más fácilmente, porque tiene una razón de ser, lo maravilloso y lo sobrenatural desaparecen entonces. Es indudable que las explicaciones que acabo de dar a usted en este diálogo están lejos de ser completas, pero estoy persuadido de que sumarias como son, le darán que pensar, y si las circunstancias le hacen a usted testigo de algunas manifestaciones, las verá con menos prevención, porque podrá fundar su razonamiento sobre una base. Hay dos cosas en el espiritismo, la parte experimental de las manifestaciones y la doctrina filosófica. Y todos los días me visitan personas que nada han visto y que creen tan firmemente como yo, únicamente por el estudio que han hecho de la parte filosófica. Para ellas el fenómeno de las manifestaciones es lo accesorio. el fondo, la doctrina, la ciencia, la encuentran tan grande y tan racional, que hallan en la misma todo lo que puede satisfacer sus aspiraciones inferiores, haciendo abstracción del hecho de las manifestaciones y concluyen, de aquí, que aun suponiendo que éstas no existan, no deja de ser la doctrina que mejor resuelve una multitud de problemas creídos insolubles. ¿Cuántos son los que me han dicho que estas ideas habían germinado en su cerebro, aunque de una manera confusa? El espiritismo ha venido a formularlas o darles un cuerpo, siendo para ellos un rayo de luz. Esto explica el número de adeptos que ha hecho la sola lectura del libro de los espíritus. ¿Cree usted que hubiese sucedido esto si nos hubiéramos concretado a las mesas giratorias y parlantes? El visitante. Tiene usted razón en decir, caballero, que de las mesas giratorias ha salido una doctrina filosófica, y lejos estaba yo de sospechar las consecuencias que podían surgir de un hecho que se miraba como un simple objeto de curiosidad. Ahora veo cuán vasto es el campo abierto por el sistema de usted, Allan Kardec. Dispense usted, caballero. Usted me honra mucho atribuyéndome ese sistema, pues no me pertenece. Todo él está deducido de la enseñanza de los espíritus. Yo he visto, observado, coordinado, y procuro hacer comprender a los otros lo que yo comprendo. He aquí toda la parte que me toca. Entre el espiritismo y los otros sistemas filosóficos hay esta diferencia capital, que los últimos son obra de hombres más o menos esclarecidos, al paso que en el que usted me atribuye, no tengo el mérito de haber inventado un solo principio. Se dice, la filosofía de Platón, de Descartes, de Leibniz. Pero no se dirá, la doctrina de Allan Kardec, y esto es cuerdo. ¿Por qué? ¿Qué peso ha de tener un hombre en cuestión tan grave? El espiritismo tiene auxiliares mucho más preponderantes y a cuyo lado somos átomos. 18. Sociedad Espiritista de París. El visitante. Sé que dirige usted una sociedad que se ocupa en estos estudios. ¿Me sería posible ingresar en ella? Allan Kardec. Por ahora ciertamente que no. Porque si para ingresar en la misma no se necesita ser doctor en espiritismo, es preciso por lo menos tener sobre este particular ideas más fijas que las de usted. Como no quiere ser turbada en sus estudios, no puede admitir a los que le harían perder el tiempo en cuestiones elementales, ni a los que, no simpatizando con sus principios y convicciones, introducirían el desorden con discusiones intempestivas o por espíritus de contradicción. Ella es una sociedad científica, como otras muchas, que se ocupa en profundizar los diferentes puntos de la ciencia espiritista, procurando esclarecerlos. Es el centro donde convergen las enseñanzas de todas las partes del mundo, y donde se elaboran y coordinan las cuestiones que se refieren al progreso de la ciencia, pero no una escuela, ni una enseñanza elemental. Más tarde, cuando las convicciones de usted estén formadas por el estudio, se verá si hay lugar a admitirle. En la interinidad, podrá usted a lo más asistir una o dos veces como oyente, con la condición de no hacer reflexión alguna que pueda ofender a nadie, pues de lo contrario yo, que le habría presentado a usted, sufriría los reproches de mis colegas, y a usted se le cerraría la puerta para siempre. Verá usted una reunión de hombres graves y de buen trato, cuya mayor parte se recomiendan por la superioridad de su saber y de su posición social, y que no permitirían que aquellos a quienes admite la sociedad se separasen lo más mínimo de los buenos modales. ¿Por qué no se figure usted que ella invite al público y que llame a sus sesiones al primer transeúnte? Como no hace demostraciones para satisfacer la curiosidad, huye cuidadosamente de los curiosos. Los que creyesen, pues, encontrar en ella una distracción o un espectáculo, llevaríanse chasco y harían muy bien en no presentarse a la misma. He aquí por qué no admite, ni siquiera como simples oyentes, a los que no conoce o a aquellos cuyas disposiciones hostiles son notorias. 19. Interdicción del espiritismo. El visitante. Una pregunta final, se lo suplico a usted. ¿El espiritismo tiene poderosos enemigos? ¿No podrían estos prohibir el ejercicio de las sociedades espiritistas, deteniendo de este modo su propagación? Allan Kardec, medio sería este de perder la partida más pronto, porque la violencia es el argumento de los que no tienen razones que oponer. Si el espiritismo es una quimera, caerá por sí mismo sin que nadie se tome el trabajo de destruirlo. Si le persiguen es porque se le teme, y solo lo grave infunde temor. Si es una realidad, está, según tengo dicho, en la naturaleza, y no se revocan de un plumazo las leyes de la naturaleza. Si las manifestaciones espiritistas fuesen privilegio de un solo hombre, no hay duda que deshaciéndose de él, se pondría fin a las manifestaciones. Desgraciadamente para sus adversarios, no son un misterio para nadie. Nada hay secreto en ellas, nada oculto, todo se realiza a la luz del día. Están a la disposición de todo el mundo y se las emplea en el palacio y en el campo. Puede prohibirse el ejercicio público, pero ya sabemos que no es precisamente en público donde mejor se producen, sino en la intimidad, y pudiendo cada uno ser médium. ¿Quién impedirá a una familia en el interior de su casa, a un individuo en el silencio de su gabinete, al prisionero entre sus cadenas, tener comunicaciones con los espíritus, a pesar y a las barbas de sus esbirros? Admitamos, sin embargo, que un gobierno fuese bastante fuerte para impedirlas en su estado. Las impediría en los estados vecinos, en el mundo entero, ya que no hay un solo país en ambos continentes donde no se encuentren médiums. El espiritismo, por otra parte, no tiene su germen en los hombres. Es obra de los espíritus que no pueden ser quemados, ni encarcelados. Consiste en la creencia individual y no en las sociedades, que en manera alguna son necesarias. Si se llegase a destruir todos los libros espiritistas, y eso que existen ya algunos miles, los espíritus los dictarían de nuevo,